Gracias, buenos días. En Vertientes cerró el verano con atractivas propuestas para los más pequeños de casa. La Unión de Jóvenes Comunistas estuvo encargada de las propuestas de esta etapa estival. Agnerys Olivera Ábalos, presidenta de la organización de Pioneros José Martí, nos comenta. Buenos días a la audiencia. Yo soy Agnerys Olivera Ábalos, la presidenta de la organización de Pioneros José Martí. Y como cierre del verano, se van a estar haciendo un diciembre de actividades hoy con la juventud, los pioneros y el INDER. Estas actividades van a estar desarrollándose hoy con la actuación principal del payasito Corbatica, que va a estar actuando hoy para los niños. El INDER con su propuesta de actividades recreativas. Y va a estar también los organismos como comercio, que van a estar haciendo unas cuantas ofertas, las ventas de dulce, de refresco para los niños. Con estas motivaciones queremos también celebrar, ya que se va a estar próximamente en el mes de octubre celebrando el Congreso de la Juventud. Y el año que viene, en el 2021, vamos a estar celebrando por parte de la organización de Pioneros José Martí el Congreso Pioneril, que este va a ser de gran altura porque hay muchos cambios en nuestra organización. Propuestas variadas para niños en el cierre del verano en Vertientes, de lo cual nos comentó Agnerys Olivera Ábalos, presidenta de la organización de Pioneros José Martí, de la organización de Pioneros José Martí. Un trabajo de Yarel Quisián Díaz para este espacio.